lives for making money. He lives a life that isn't necessarily sunny. Likewise, the man who works for fame, there's no guarantee that time won't erase his name. The fact is, they only work. Buenos días, bienvenidas a El Candelero, el programa que cada semana preparamos para ti desde la Asociación Cultural Candela. Un saludo para nuestros oyentes que nos oís desde Radio Vallecas, pero también para todos aquellos y aquellas que nos escucháis en esas emisoras amigas que difunden nuestro programa. Un saludo para Radio Iris 7, Radio Almaina, Radio Cigüeña, Radio Almenara, Radio Ecoleganés, Radio Oasis o Radio La Republicana. Sea cual sea el medio por el que nos escucháis, para todos, para todas, nuestros mejores deseos. Hoy hablaremos con Tomás Rodríguez, responsable de Acción Sindical de CGT, sobre este 1 de mayo que tendremos que celebrar en pandemia. Y también hablaremos con Agustín Morán sobre la denuncia presentada esta misma semana a la Fiscalía de Medio Ambiente por irregularidades detectadas en la incineradora de Valdemín Gómez. Todo ello, como siempre, acompañado de muy buena música. Venga, que empezamos. Nací en el Mediterráneo. ¿Cómo voy a cambiar el color ahora? Abriré la calle a la osa. Porque tus sueños te darán lo que la vida. La hora del cantautor. En el candelero. Canaria, de Güímar, Tenerife, para más señas, dice que es una curranta, una proletaria de la guitarra, y sus letras no tienen desperdicio. Desde el desenfado y el buen rollo, habla de los problemas y denuncia las injusticias. Y hoy, sábado 1 de mayo, actúa en el concierto virtual que han preparado desde CGT esta tarde a las 5 para celebrar el Día del Trabajo. Alicia Ramos tenía que ser hoy la protagonista de este espacio. Ojalá sea verdad. Y se note el día 4, cuando vayamos a votar en Madrid, que como dice en esta canción, las trampas salen. El año de la plaga de cisnes, tomábamos café con nieve sucia y ron. Al calor del almacén de raíles de la antigua estación. De las fábricas cerradas emanaba la desolación, altares de la deslocalización. Te recuerdo siempre enfadado, preguntándote cómo hemos llegado hasta aquí. Yo tenía demasiada hambre, demasiado frío y demasiado amor por ti. Pero las trampas salen, siempre salen una y otra vez. Es por eso que los tramposos solo pueden perder. Cansada de huracanes violentos, huí por la frontera de Carabanchel. Me adentré en la República Autónoma de Lavapiés. Encontré refugio enseguida y una espía me enseñó a aprender a esquivar las minas y a jugar al ajedrez. El año de los piojos mutantes, la mala suerte otra vez nos juntó. tú comandabas la columna de tanques de la Puerta del Sol. Pero las trampas salen, siempre salen una y otra vez. Es por eso que los tramposos solo pueden perder. Pero las trampas salen, siempre salen una y otra vez. Es por eso que los tramposos solo pueden perder. Solo pueden perder. El año pasado no pudimos salir a las calles a reivindicar una fecha emblemática para los y las trabajadoras como es el 1 de mayo, pero este año, con todas las precauciones necesarias, el 1 de mayo vuelve a celebrarse en las calles. Y para hablarnos de lo que implica esta fecha en un contexto de pandemia mundial y de las acciones previstas, tenemos al teléfono a Tomás Rodríguez, secretario de Acción Sindical de CGT. Bienvenido, Tomás. Hola, buenas tardes. Gracias por vuestra atención. Tomás, en la pandemia también hemos tenido la oportunidad de valorar la importancia del trabajo de todos, de todas, en especial de esos llamados trabajadores esenciales. ¿Cuál es vuestra valoración de este año de pandemia en derechos de trabajadores y trabajadoras? Bueno, se han visto que el sistema tiene las costuras muy débiles y han roto precisamente por el lado donde estaban más débiles, que es la clase trabajadora, ¿no? Esos trabajadores esenciales en su momento, como eran las compañeras cajeras de los supermercados, las compañeras que limpiaban en los hospitales, el propio personal sanitario, en el momento que la pandemia ha dejado de ser algo tan acuciante, pues han perdido esa condición de esenciales. Y les hemos vuelto a marginar, no solo las autoridades, también la sociedad en general. Nos olvidamos muy pronto de quienes son los verdaderos héroes de esta situación, que son las compañeras y compañeros que han estado dando la cara por nosotras. En vuestro manifiesto se hace referencia no solo a quienes trabajamos de forma asalariada, sino que se anima también a alzar la voz desde la diversidad, porque todos somos clase trabajadora. Y bueno, en ese sentido, ¿qué pensáis que se debe reivindicar este 1 de mayo? Bueno, nosotros creemos que es esencial que haya una, aparte de que todos los seres humanos son iguales sin distinción, está muy claro que hay un muy amplio espectro de personas que sin estar haciendo un trabajo remunerado están haciendo una labor fundamental para el funcionamiento de la sociedad, como son y además esencialmente lo hacen las mujeres, ¿no? Como es el trabajo de cuidados. Nosotros reivindicamos una renta básica de las iguales suficiente para una vida digna, muy lejos del salario mínimo vital acordado por este gobierno y que creemos que es insuficiente y desde luego no llega a todo el mundo. ¿Cuáles serían esos problemas que más preocupan a día de hoy todavía en plena pandemia, aunque como decías nos haya dado una pequeñita tregua, ¿no? ¿Cuáles serían esas prioridades a abordar, esas exigencias que planteáis a las administraciones responsables en política laboral? Bueno, desde CGT tenemos una postura muy clara sobre las últimas reformas laborales. Entendemos que deben ser derogadas porque es un problema que ya se arrastraba antes de la pandemia, pero con la pandemia se ha demostrado que es el verdadero agujero negro del mundo laboral, ¿no? De solo uno de cada 5 contratos que se firma es indefinido. Hay una tasa de parcialidad enorme. Entonces, entendemos que deben derogarse íntegramente las dos reformas, debe repartirse el trabajo y debe repartirse la riqueza para poder trabajar todas. Dentro de muy poco tiempo, muchos de los trabajos que ahora conocemos ya no van a existir porque van a estar robotizados. Eso va a añadir mayor número de personas sin empleo. Si nos empeñamos en alargar además la edad de jubilación, pues una persona joven no va a poder encontrar un trabajo normal casi nunca. Por eso nosotros abogamos por adelantar la edad de jubilación, la derogación de las reformas laborales, y en esa derogación está muy claro que hay que reducir la jornada laboral por debajo de las 35 horas y desde luego prohibir las horas extraordinarias. El 1 de mayo es un día de reivindicación, por supuesto, pero también es un día de celebración. Hablemos de los actos que están convocados para este año. El pasado año decíamos que no pudieron convocarse manifestaciones. Este año parece que sí que va a ser posible, tanto desde sindicatos mayoritarios, comisiones, UGT, como desde CGT. ¿Habéis convocado actos para este año? Sí, CGT hemos convocado con una serie de organizaciones sociales y el sindicato CNT aquí en la ciudad de Madrid, una manifestación que saldrá a las 11:30 de la Plaza Mayor hasta la Puerta de Toledo. El acto central de CGT este año es en Ceuta, donde hemos convocado una manifestación y nos hemos encontrado con la desagradable sorpresa de que el pseudo sindicato de Vox, Solidaridad, ha sido autorizado a hacer una manifestación compartiendo horario y recorrido con la que tenemos convocada por CGT en Ceuta en tiempo y forma, mientras que ellos lo han hecho fuera de ese tiempo. Es lamentable, pero el fascismo, por lo visto, solo se combate cuando hay elecciones sindicales y elecciones políticas, y solo cuando y dónde hay elecciones políticas. En otros sitios no importa tanto y se le blanquea, como es en este caso. Desde CGT, además, aparte de poder estar en todas las ciudades donde tenemos implantación, van a realizar actos, hacemos un acto virtual por la tarde, que será un concierto en directo y que se emitirá en streaming por nuestro canal del Rojo y Negro Televisión, donde participarán Alicia Ramos y Reincidentes. ¿Y eso será por la tarde, decías? A las 5 de la tarde, sí. Muy bien. Así que por la mañana, en la calle, manifestación, y por la tarde, pues esa parte más festiva con ese concierto de Reincidentes y de Alicia Ramos. Bueno, pues buenas razones para poder seguir haciendo posible que este 1 de mayo tan especial, que va a seguir siendo especial, pueda seguir siendo un día de reivindicación y de fiesta, y que sigamos con esa lucha y esa reivindicación, me temo, todos los días del año, Tomás. Muchas gracias por vuestra llamada y animo a todas las personas a que se sumen a las movilizaciones que estén convocadas en sus ciudades o en sus barrios. Pues así lo haremos. Un abrazo. Un abrazo. Salud, compañera. Adiós. Salud. Nita y Ale de Fue el Fandango cuentan de Despertaré, que es un viaje sonoro por todos los países que visitaron en sus giras y que tanto les han inspirado. Mezclan la electrónica con la guitarra española, los ritmos africanos con los flamencos y aunan cultura y frontera. Desde El Candelero os invitamos a viajar con ellos y a despertar. Fue el Fandango. Quédate, quédate conmigo. arrasaré la tierra. Anudaré una flor entre tus huesos, un manantial de estrella. Me muevo como una serpiente rodeando tu cuello. Me muevo como una serpiente rodeando tu cuello. Antes que la luna se apague, quédate conmigo, conmigo. Antes que la lluvia te cale, quédate a vivir en mi ombligo conmigo. El pasado miércoles 28 de abril, diversas organizaciones, sindicales, cooperativas de consumo agroecológico, ecologistas, personas afectadas por las emisiones, asociaciones vecinales, AMPAs y ciudadanos y ciudadanas han presentado una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente contra la incineradora de Valdemingómez. Desde hace tiempo en este programa le venimos haciendo seguimiento a lo que ocurre en este complejo tecnológico y por ello hoy era imprescindible que pudiéramos volver a hablar del tema. Para ello hemos invitado a Agustín Morán, miembro de CAES, que es el colectivo de abogados que ha elaborado esta denuncia, y la Alianza Incineradora de Valdemingómez No. Con Agustín ya hemos hablado en anteriores ocasiones de la incineradora y hoy de nuevo le tenemos al teléfono. Bienvenido, Agustín. Muchas gracias. Buenos días. Agustín, por si algún oyente aún no sitúa a Valdemingómez ni entiende qué es lo que es esta planta ni lo que está pasando allí, empecemos por aquí. ¿Qué es el Parque Tecnológico de Valdemingómez al que pertenece justamente la planta de Las Lomas en la que, a la que se refiere esta denuncia? Sí, bueno, pues esto es un parque tecnológico que se construye sobre el antiguo vertedero de Valdemingómez, que estuvo operativo entre 1978 y 2000. Entonces, desde el año 1982, es un centro de separación, clasificación y compostaje. Y posteriormente, a 1982, se emprende ya la construcción sucesiva de cuatro plantas. En primer lugar, están las Dehesas, la Galiana, las Palomas, y luego posteriormente hay un nuevo centro en las Palomas, ¿no? Las Lomas, en el año 1993, se construye la planta de Las Lomas, que está en funcionamiento, no se construye, sino que entra en funcionamiento en 1993. Entonces, ahí son instalaciones de clasificación, de separación y los residuos procesados se recogen de todos los restos de cribado, de separación, la fracción orgánica, etcétera. Todo ello entra en la incineradora que se construye en la planta de Las Lomas, con objeto de valorizarse, aprovechando el calor que desprende su combustión para la producción de energía eléctrica. Esto es básicamente lo que se conoce como incineradora de Valdemingómez, pero hay otras plantas que he mencionado donde no se realiza incineración. Entonces, bueno, esta planta de valorización, donde se incinera, pues tiene tres hornos de lecho fluidificado de arena, que es arena, que está fundida por el calor a 950 grados centígrados y que es como un río, ¿no? Y que arrastra todos los cenizas y residuos que ha producido esa combustión destinada a generar electricidad, que la planta la vende incorporándola a la red general de electricidad. Agustín, decíamos que, bueno, en anteriores ocasiones hemos hablado de Van de Min Gómez, pero ¿qué es lo que hace que en este momento se plantee esta demanda? ¿Qué es lo que se denuncia o qué se pide a la Fiscalía? Bueno, lo que se denuncia ha sido ya denunciado otras veces. Pues va a hacer casi 19, 20 años, hubo una denuncia importantísima que comprometía también el incumplimiento, o ponía de manifiesto el incumplimiento de las normas autonómicas, que hay leyes que regulan el tratamiento de residuos sólidos urbanos, las normas autonómicas, las normas estatales y también las normas internacionales. En esa época tenemos documentos y vamos, está Alfonso del Val, que actuó de perito, un especialista, que la Fiscalía de Medio Ambiente, que es la misma fiscalía en la que hemos puesto, no son los mismos fiscales, pero es la misma fiscalía en la que hemos puesto la denuncia anteayer. Entonces, ahí se abrió un procedimiento, se nombró un perito experto en este tipo de procesos y este perito actuaba también ayudado por el Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil, el SEPRONA, de manera que este hombre, que era un hombre recto, un hombre, un científico comprometido con la ciencia y comprometido con la protección de la salud ambiental de las poblaciones que hay alrededor de cementeras y de incineradoras, pues actuó de manera rigurosa y, bueno, él nos cuenta que llegaba a veces con la Guardia Civil del SEPRONA y le pedía documentación y el otro se ponía lívido y tenía prácticamente, digo, el gerente de la planta, ¿no? Tenía hasta mareos. Ya había muchos incumplimientos. Aquello fue un escándalo muy grande porque realmente se produjo una instrucción muy rigurosa, ordenada por el juez, por el fiscal, y finalmente todo quedó en agua de borrajas porque se acabó hasta, vamos, la autoridad judicial recibió tales presiones que acabó cesando al fiscal de Medio Ambiente de aquella época. Aquí hay un procesamiento de 1,3 millones de toneladas métricas anuales de residuos. Es una mercancía gratuita y, claro, con unos procedimientos industriales muy sofisticados y muy tecnificados, pues se consigue una cuenta de resultados donde pues la propia venta de la energía eléctrica creada pues supone un ingreso muy importante, de manera que un servicio público está sujeto a la cuenta de resultados de una empresa privada que a su vez, como todas las grandes empresas privadas, consideran, desgraciadamente no debería ser así y la democracia debería ser capaz de evitarlo, pero consideran que su cuenta de resultados está por delante de todo. ¿Y qué es lo que tenemos? Pues claro, que después de la impunidad demostrada con este enorme esfuerzo, que vamos, no es que el fiscal se movilizara, es que hubo unas movilizaciones en los alrededores de la incineradora de Van de Min Gómez populares importantísimas, muy importantes, ¿no? De manera que esta denuncia que podía haber rematado, estamos en una repetición de la historia, vamos a ver si ahora la movilización que hay no es tan fuerte como la que hubo, porque además ese fracaso imprimió carácter y la población de alrededor ha sufrido mucho. Hay datos del impacto en la salud de las personas y hay datos organolépticos. En pleno verano hay momentos en que en la población de Ensanche y de Rivas no se pueden abrir las ventanas por los olores. Ahí han gastado mucho dinero para intentar limitar los olores. Pero eso está muy bien, pues francamente no es necesario, porque partículas y moléculas que no se caracterizan por su propiedad olorífica, que no las detecta el olfato humano, tienen un poder destructivo como metales, moléculas y partículas de metales pesados, dioxinas y furanos, procedentes de la incineración de plástico fundamentalmente, que eso es letal, son disruptores endocrinos, son partículas que permanecen durante muchísimo tiempo, no solo emisiones, sino también inmisiones que se depositan en el suelo, en las plantas, en los acuíferos, y eso no huele, ¿no? Con lo cual, hay ahí una trayectoria donde se ha revitalizado, bueno, de hecho, la creación de la Alianza Incineradora de Valdemingo Mendó hace pues unos cuantos años, 4, 5, 6 años, no recuerdo ya, que reunió a todos los ecologistas, asociaciones vecinales, en fin, AMPAs, colegios a donde van niños cercanos, de poblaciones cercanas a la planta, pues ha sido una estructura muy poderosa, ¿no? Desde el punto de vista también asistida por gente como Fernando del Val, un científico del CSIC que es especialista en este tipo de cosas y lleva mucho haciendo seguimiento. Bueno, esto es lo que nos ha conducido a esta nueva edición de la lucha vecinal, que acaba expresándose en una denuncia judicial, en este caso con implicaciones penales en la Fiscalía del Medio Ambiente. Agustín, parece incuestionable la necesidad de investigar lo que está pasando en Valdemingómez, porque el funcionamiento de una planta como esta, como bien nos está diciendo, supone la emisión de sustancias que algunas pueden considerarse potencialmente nocivas y otras están comprobadamente ya acreditadas como nocivas para la salud. Vamos teniendo cada vez en esta historia tan larga que tú nos relatas más informes técnicos, más informes científicos que hablan de los efectos de estas instalaciones en la salud y en el bienestar de las personas que viven cerca o de las personas que trabajan en esa planta. A mí me gustaría saber dos cosas. Primero, ¿a quiénes está afectando y quiénes son los responsables de esto para que pueda durar tanto tiempo? Bueno, realmente el origen de las emisiones es que es una planta que ya es veterana, que tiene muchos años de funcionamiento, que no está correctamente tratada desde el punto de vista de la garantía de la salud en relación al cumplimiento estricto de las normas, que están en un estado de mantenimiento deficiente, que hay incumplimientos enormemente importantes, por ejemplo, en los fosos a los que van el combustible derivado de residuos para ser quemado. En esos fosos pues tienen 9.000 metros cúbicos de capacidad, son unos fosos inmensos, con unas paredes con una enorme profundidad, largo, ancho y profundo, imaginaros, 9.000 metros cuadrados, metros cúbicos, ¿no? Bueno, pues en esos fosos no debe estar la basura más de 48 o 72 horas y es habitual que esté más de 20 o 30 días, ¿no? Entonces, claro, ahí se produce luego, la basura entra y a veces, como está mucho tiempo, también por la humedad se compacta y entonces al compactarse entra en bolas que cuando entra en la incineración, pues la combustión no se produce de forma adecuada. Luego, ¿por qué? También porque lo que se llama en términos de la planta el molino de grandes monstruos, que es una máquina que tritura todo eso que va siendo cogido con unas cucharas inmensas que descienden hasta donde está y se echan dentro de las tolvas, pues en ese molino debería triturar. Dice grandes monstruos porque puede triturar pues también una cabecera de una cama o, en fin, muchísimas cosas que tienen mucho volumen, ¿no? Y eso solo se pone en circulación cuando se hace la medición de la medida. Si se va a medir, se pone en funcionamiento con objeto de que realmente entre más suelta y más triturada la basura y pueda arder correctamente, si no, no. Bueno, aquí podríamos, bueno, la denuncia tiene 30 páginas. ¿Qué novedad tiene esta denuncia? Pues la novedad que tiene la denuncia es que después de muchos años hemos conseguido que personal interno, que está muy aleccionado, que no se le ocurra decir ni pío, algunas personas con cuadros superiores, algunos de los denunciantes anónimos, que no hemos puesto su nombre, sino que hemos dicho al fiscal que les convoque expresamente, porque alguna de estas personas tiene un contrato de discrecionalidad y por lo tanto no puede hablar. Sin embargo, hay personas dentro que, llamados por el juez, pues sí pueden hablar y pueden aportar un testimonio de tipo de prueba documental y de tipo de prueba testifical, ¿no? Bueno, entonces, todo esto es lo que nos permite ahora reunir la experiencia de muchos años del movimiento vecinal en defensa de su salud ambiental y darle nuevamente forma jurídica con una relación muy bien establecida entre los hechos, para los cuales hay abundante material probatorio, y lo que dicen las normas. Y entonces hay una enorme cantidad de literatura científica que nos cuenta qué es lo que pasa cuando ciertas partículas salen al exterior y son respiradas por la gente y luego también contaminan cultivos, contaminan animales, contaminan plantas, contaminan acuíferos y contaminan el suelo. Niños y niñas de Cañada Real, porque las lomas, en la planta de Las Lomas, donde está la incineradora, está en el sector 6 de Cañada Real. Niños y niñas de Cañada Real que en verano juegan al fútbol allí, Cañada Real es una cinta, una ciudad lineal de 14 kilómetros y medio que empieza en la N2, donde está Ciudad Pegaso, en la carretera de Barcelona, y termina en el término municipal de Getafe. Tiene pues una anchura media de 140 metros o 150 metros de ancho y hay casas a la izquierda y a la derecha, y eso es Cañada Real. En el sector 6, que es la mitad de toda la Cañada Real, que mide prácticamente 7.000 metros, en el sector 6 es donde está la planta de Las Lomas. Niños y niñas de los alrededores, hay como 1.000 personas a menos de 250 metros de la incineradora, niños y niñas jugando al fútbol y levantando polvo, pues pueden ingerir 5 gramos de polvo con un nivel en los días de calma, de viento, con un nivel, porque se concentra todo, cae allí encima, pueden ingerir 5 gramos de polvo con una enorme cantidad de partículas y de moléculas. Y esto no tiene un efecto inmediato, sino que tiene un efecto acumulativo. Pero hay también, primero, el Instituto de Salud Carlos III, que es la primera autoridad epidemiológica en el Estado español y que depende de Sanidad, pues tiene un estudio del año 2013 donde pone de manifiesto, con un aparato matemático de 30 o 35 páginas, la correlación entre la prevalencia de morbilidad y mortalidad por síntomas compatibles con la emisión de las moléculas y las partículas que estoy mencionando y que se originan por lo que se escapa de esa incineración con fines lucrativos, que no guarda las debidas medidas, pues porque no es rentable. Es mucho más fácil poner el molino de grandes monstruos una vez al mes cuando se hacen las mediciones que tenerlo funcionando. Y esto es una cosa de común, de cultura común, conocida, ¿no? Y lo que nos hace falta es que finalmente la justicia se ajusta, ¿no? Y la ley se ajusta y se aplique adecuadamente. Esta vez esperamos que vamos a tener mejor fortuna, porque ya está bien. Porque también, claro, los más afectados, tú me preguntabas quiénes son los afectados, pues francamente, los de Cañada Real del sector 5, los mismos que se les ha quitado la luz desde el 2 de octubre, porque claro, ahora ya ha vuelto las promociones inmobiliarias, ha vuelto la burbuja inmobiliaria, y ahora hay, pues todo el mundo lo sabe, en el sureste de Madrid, unas promociones inmobiliarias, Aijones, Valdebebas, etcétera, que hay cuatro promociones inmobiliarias que están moviendo 100,000+ viviendas, una operación especulativa. Digo especulativa porque habiendo miles y miles y miles de viviendas, es decir, casas sin gente, están ahí, los bancos se lo han quitado a la gente y los bancos lo tienen ahora ahí vacío y hay gente sin casas, ¿no? Entonces, claro, el mercado, que es el que maneja todo esto, pues hace que ese terreno que no valía nada y que con la crisis de la burbuja inmobiliaria del 2008 al 2013, pues estaba todo parado, pero ahora la población más cercana es la de Cañada Real. Pero ahora, como hay ya nuevas promociones, ahora ya está esto también, las emisiones también afecta a una buena parte de esas promociones, pues claro, si quieren echar a la gente de Cañada Real, pues luego tendrán que querer echar a la gente que se ha comprado un chalet, porque llegan en los días, la rosa de los vientos, cuando te dice que está soplando en dirección noreste, el viento, pues claro, las partículas más pesadas de metales y todo eso se quedan a 4,000 o 5,000 metros, pero las partículas más volátiles llegan hasta 10 o 12,000 metros. Por lo tanto, la población afectada hoy en día, con efectos acumulativos, que digo también que están ya registrados por un seguimiento de estudios epidemiológicos, el grupo motor del mapa de vulnerabilidad en salud en el Sánchez de Vallecas, que es una estructura del Servicio Madrileño de Salud, en la que participamos nosotros como Centro de Asesoría de Estados Sociales y Estudios Sociales desde hace muchísimos años. Ese grupo tiene una enorme cantidad de literatura apoyándose en primer lugar en este estudio epidemiológico, en este estudio de la institución Carlos III, pero muchas mediciones posteriores que ponen de manifiesto el efecto de las emisiones en la prevalencia de morbilidad y mortalidad de los alrededores. O sea que digamos que ahora mismo podría afectar a lo mejor a 300-350,000 personas los efectos de estas emisiones, que son dañinas, que son nocivas y que son ilegales, a ese número de personas. Pero claro, si consiguen echar a los pobres de Cañada Real, porque quieren que eso sea pues como zona rural y zona de campo, pues la gente lleva ahí 25 años, muchos de ellos fundamentalmente son magrebíes, los afectados en el sector 5 y el sector 6 por el corte de la luz, y tienen doble nacionalidad, muchísimos de ellos, y hay unos pocos narcotraficantes a los que nosotros no defendemos, pero claro, a la pobreza laboriosa sí la defendemos y está afectada hace muchísimos años por las emisiones, pero también está afectada porque no le regularizan, no hacen como se hizo en Vallecas, en Palomeras, en el Pozo del Tierra del Mundo, vivienda por vivienda, local por local, gente trabajadora que había llegado del campo, aquí han llegado del campo, del interior de España, pero también han llegado de otros países extranjeros, porque ha llegado mucha inmigración y son gente honrada, gente que paga sus impuestos y que son tildados de narcotraficantes, como si todos fueran narcotraficantes, ¿no? Por eso se ha cortado la luz, de manera que esta pobre gente, encima de que no les regularizan las casas, no les dan contratos, ellos quieren pagar la luz, le cortan la luz desde octubre y se chupan todo el invierno y toda Filomena sin luz y sin energía eléctrica, y claro, en sus prioridades está el tener la casa y no el qué va a pasar en la salud por las emisiones, ¿no? Claro. No obstante, ahí estamos, ahí es una población creciente y es una causa justa que pide justicia. Como tú muy bien decías, afecta en primer lugar a los que están más cerca, ese sector 6 en el que se ubica Valdemín Gómez, pero también a las poblaciones aledañas, aunque esto no siempre ha sido fácil técnicamente de demostrar, puesto que, como decías, bueno, pues hay una serie de regulaciones que indican a qué distancia debe estar una instalación de esta naturaleza de la población urbana más cercana, pero esto también tiene dificultades para ser medido, ¿no? Claro, tiene dificultades para ser medido. Por eso, el Estado de Derecho es el imperio de la ley. La ley se tiene que cumplir. Y en este caso, las leyes de protección de la población, en empleo digno, vivienda digna, salud, salud ambiental, se tiene que cumplir. Pero claro, nos encontramos con que la ley a veces tiene trampas y son los jueces los que interpretan la ley. Y voy a poner un ejemplo clásico que nos ha hecho perder a alguna de las asociaciones de arriba que han puesto demandas diciendo que está llegando la emisión de la incineradora, porque la incineradora es un punto pequeño que puede tener una superficie, pues no sé, de una hectárea, la planta de Las Lomas o dos. Pero claro, bueno, y sobre todo, el foco de la incineradora pues tiene una superficie de media hectárea. Y por lo tanto son unas coordenadas pues perfectamente controlables con lo que son las coordenadas, que es un punto imaginario, ¿no? Pero claro, Rivas no es un punto imaginario. Rivas tiene pues 100, 200 hectáreas, 300 hectáreas. No tengo en la cabeza. Lo que sí tengo en la cabeza es que entre la incineradora de Valdemingómez y el ayuntamiento de Rivas, donde está el centroide es el punto que representa las coordenadas de un municipio. Pero un municipio no es una fábrica, con lo cual puede que no llegue a 5.000, que haya más de 5.000 metros entre el centroide de la incineradora y el centroide de Rivas. Pero sin embargo haya 10.000 personas de Rivas, porque ha crecido la población en dirección a la incineradora, que ya están a mucho menos de 5.000 metros, ¿no? Bueno, pues por eso hemos perdido un juicio, ¿eh? Por eso quiero decir que puede haber ley, puede haber aplicación de la ley, pero puede haber una aplicación injusta de la ley. Y desgraciadamente, aquí en este país en el que estamos, tenemos una democracia imperfecta. ¿Por qué? Pues porque, claro, si la Constitución y el Estatuto del Trabajador dice que tiene que haber un principio de causalidad, de manera que un empleo precario, un empleo eventual, tiene que obedecer a una actividad eventual y no a una actividad fija, y resulta que hay millones y millones de trabajadores precarios eventuales haciendo actividades fijas, pues un fraude de ley estructural, permanente, millonario, en víctimas, ¿no? Y no pasa nada. Si te está diciendo que los derechos, que los valores y principios constitucionales que deben regir las políticas sociales y las políticas económicas, pues entra el derecho a la vivienda, derecho a una vivienda digna y digna y suficiente y adecuada, mejor dicho, ¿no? El derecho al empleo digno, el derecho a la salud. Bueno, ya vemos el derecho a la salud con la globalización alimentaria que ha provocado el COVID-19. Entonces, lo del centroide que hemos explicado ahora es un ejemplo de cómo esa democracia imperfecta solo puede hacerse más perfecta con el poder constituyente de la ciudadanía. Una ciudadanía que quiera tener vivienda, pero no necesariamente propia, como ha pasado en el franquismo y con la migración interior que hubo, que entonces los bancos se pusieron a la cabeza y empezaron a dar préstamos hipotecarios y se puso de moda, ¿eh? En otros países, pues no, la vivienda no es en propiedad desde el punto de vista mayoritario. Y bueno, pues eso tiene muchísimo que ver, esa idea de que la economía de mercado tiene más fuerza que las constituciones democráticas y las instituciones del capitalismo internacional exigen que los acuerdos económicos que toman los países sean respetados, aunque sea a costa de poder resolver los problemas internos de vivienda, de salud, de equipamiento, de educación, de asistencia sanitaria, y que se privatizan las cosas, ¿no? Bueno, esto es una reflexión que nos hace pensar por qué se pierden los juicios, por qué una cosa que lleva tantísimos años haciendo tantísimo daño a tantísima gente. Además, la Constitución habla de que en temas de salud no solo las autoridades públicas tienen que tutelar, tienen que prevenir. Prevenir significa que en cuanto haya una duda razonable de que un acto, una acción o una omisión, por ejemplo, la omisión de cumplir las leyes de control de calidad en las cementeras y en las incineradoras, esa omisión es una omisión culpable, que además tiene una derivada punible, ¿eh? es un ilícito penal. Vamos, nosotros la demanda la hemos puesto con el ánimo de que establecía las responsabilidades, esto tardará lo que tarde, porque, en fin, y si perdemos el juicio, iremos a la instancia superior, y si lo perdemos en España, como nos ha pasado con las hipotecas, iremos al Tribunal de Justicia Europeo, iremos a por dictámenes de las autoridades de protección de derechos humanos internacionales, y a lo mejor nos dan la razón, pero pasado 5 años. Entonces, claro, esa ley justa, pues es una ley injusta que permite la impunidad de los poderosos, permite la impunidad porque no hay un poder constituyente de las víctimas asociadas. Entonces, esta demanda expresa la voluntad de ciudadanos que se constituyen en sujetos políticos activos y piden justicia, y que hacemos muchas movilizaciones también, ¿no? Pero vamos, no siempre funciona, porque más movilizaciones que ha habido por el tema de la luz, y como se trata de hacer limpieza étnica de la zona para que los yuppies que compren los yuppies, en fin, es una forma despectiva, pero en fin, la gente que compra los chaletes, pues no vea que allí moros, y que hay una componente xenófoba, y hay una componente racista, y hay una componente de odio a los pobres, porque llevan muchos años, porque son pobreza laboriosa, porque pagan sus impuestos, y se les ha dejado tirados con el tema de la luz, y no tienen luz todavía, ¿no? Entonces, vamos a ver si pidiendo justicia con el tema de la salud ambiental de la incineradora, que tiene mucho que ver con la vivienda, mucho que ver. Una vivienda tiene que ser digna y tiene que tener electricidad, y se la han quitado, y por ahora no pasa nada, después de tantos meses de lucha. Una vivienda tiene que ser digna también y tiene que ser adecuada, porque no esté sujeta a la contaminación. Pues, en fin, ahora también hay movimientos de nuevas leyes de vivienda, una estatal y otra de... Es decir, que en todo caso, es decir, luchar por la salud ambiental es también luchar por la vivienda digna y adecuada. Claro, en el mundo real los problemas suelen estar relacionados, y las cuestiones no son independientes unas de otras, sino que, como muy bien nos estás planteando, pues mantienen vínculos entre sí. Y por eso no puedo dejar de preguntarte por algo que, bueno, pues tenemos muy inmediato. La semana que viene tenemos elecciones a la Comunidad de Madrid. ¿Se incorpora de algún modo en la campaña? ¿Qué se puede hacer con Valdemín Gómez, o en general con la gestión de residuos? Porque hablar de Valdemín Gómez es hablar de un problema mucho más amplio, como es la ecología, el reciclaje, la gestión de residuos de una sociedad como la nuestra. Sí, sí, claro que está relacionado. Nosotros, naturalmente, somos ciudadanos, somos militantes sociales, somos ciudadanos, y tenemos y participamos de la libertad de expresión política y de pertenencia política. Nosotros, en el Centro de Seguridad y Estudios Sociales, somos una entidad muy veterana, llevamos 40 años de existencia autogestionada desde los movimientos sociales, quiere decir, desde la izquierda social, activa, comprometida, pero sin estar adscritos a ningún partido y ninguna organización. ¿Qué quiere decir? Que nosotros queremos la libertad, aunque la libertad es muy dura, porque si no tienes un señorito que te pague las facturas, pues entonces es muy difícil y se te cierran muchas puertas cuando eres libre y te enfrentas con quien haga falta, ¿no? Nosotros no llamamos a votar a nadie en particular. Hombre, lo que sí llamamos a una población consciente que entienda que ahora tiene la oportunidad de expresarse políticamente, no solo con las manifestaciones que hacemos, no solo elaborando iniciativas legislativas populares proponiendo nuevas leyes, como estamos haciendo y como hemos intentado de forma fallida en la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid es una de las pocas comunidades que no tienen una ley de protección de vivienda. ¿Por qué? Pues porque, claro, esto es el paraíso de los especuladores. Naturalmente son los especuladores los que mandan en Valdemín Gómez, en Naturgy, que ha cortado la luz, en Urbaser, que es la empresa también, hemos denunciado a la Comunidad de Madrid, Porque la responsable de la salud de la población de la Cañada Real y de la población que está alrededor de la incineradora, hemos denunciado al Ayuntamiento de Madrid porque el Parque Tecnológico de Valdemín Gómez es una estructura empresarial que está regida por una dirección general del Ayuntamiento de Madrid, y hemos denunciado también a algunos departamentos de la Comunidad de Madrid que son los especialmente vinculados con la salud y con industria y con este tipo de cosas, ¿no? Y también hemos denunciado a Orbaser, que es una grandísima empresa española, que es la que está explotando económicamente y que además está ya con un contrato agotado, porque además el anterior ayuntamiento hizo un plan estratégico de tratamiento de residuos que establecía el año 2022 como un objetivo de haber reducido las incineraciones en un 50%, y en el año 25 pues haber llevado la incineración a su mínima expresión. Y nada, el ayuntamiento actual, cuando llegó a tomar el mando municipal, inmediatamente clausuró esa ley con una alegación de que había una imperfección administrativa, y ni ha hecho ninguna ley y está funcionando de forma ilegal. Entonces, claro, la idea es que en el paraíso de las privatizaciones, de sanidad, de los recortes, de, en fin, todo este tipo de problemas, y del paraíso de los especuladores encantados de la vida, además de los atascos de tráfico en Madrid Central por el alardor de la mañana, bueno, pues ese tipo de cosas creo que son una reflexión para los ciudadanos potencialmente afectados, los que viven ahora y los que piensan vivir en los alrededores de la Cañada Real. Lo racional es, pues, no votar a gente que no defiende la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud ambiental, el derecho a una alimentación saludable, el derecho a una sanidad general y una salud general arrasada totalmente. Estamos en una crisis combinada de tipo sanitario y de tipo económico, ¿no? Y ahí pues siguen las burbujas especulativas y sigue todo como si no pasara nada. El mercado no puede ser el dueño, y porque son los mercaderes, los grandes mercaderes, no los que van a vender su fuerza de trabajo al mercado porque no tiene otra cosa, o los artesanos o los autónomos, no. Los grandes mercaderes son, y aparecen además como el factor de progreso y de progreso tecnológico, y bueno, pues estamos todos muy contentos con el nuevo progreso, ¿no? Que no hay jubilaciones para los viejos, que los viejos se mueren porque no hay medios de una sanidad buenísima que hemos tenido por su privatización, y bueno, donde parece además que el principio de todo es la economía y es el capital, y si no hay beneficio para el capital privado, pues no hay inversión. Y si no, entonces parece que son los grandes empresarios los que crean el trabajo, y realmente el trabajo es el que crea capital. Luego el trabajo y los trabajadores somos los que creamos puestos de empresario. Y todo aparece patas arriba y al revés. Y ahora es un gran momento de que haya una expresión política a través de un voto racional, de un voto solidario, de un voto democrático, porque esto que pasa será legal, pero en muchos casos no es legal. O sea, no solo es injusto e ilegítimo, sino que también es ilegal. Pues hombre, el día 4, en las votaciones, sería conveniente que no nos dejáramos llevar por los cantos de sirena y por ese anarcocapitalismo, que la libertad individual pues consiste en querer vivir como viven los ricos, ¿no? Y eso es demencial, ¿no? Entonces hay que producir una ruptura ecológica, ética, política, y también, ¿por qué no?, democrática, y de exigencia al cumplimiento de la ley. No que se cumpla la parte de la ley que le viene bien a los fuertes y los demás que estén impunes, como está pasando con Cañada Real, eso clama al cielo. Pues Agustín, nos quedamos con esta última reflexión. Estaremos muy atentas a ver el recorrido que lleva esta demanda y qué es lo que finalmente se puede conseguir con respecto a Valdemín Gómez en este caso. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, Amparo. Un abrazo para todos. La lives for making money. He lives a life that isn't necessarily sunny. Likewise, the man who works for fame. Y así hemos llegado al final del programa. Esperamos que os haya resultado de interés. Como siempre, nos escuchamos el sábado y nos vemos en la calle. You won't regret it, that's the best work of all if you can get it.